dejemos de querer, no volveremos a sentir. Que la vida se nos va en un beso, que volábamos con las caricias, que nos hacía llorar un te quiero, si alguno de los dos lo decía. Sé que no volverán esos tiempos, me estoy lágrimas me acompañan. Que lo mismo estás sintiendo, pasa el tiempo y sé que todo acaba. Ay, pero no, no podrás olvidar lo que fui en tu vida. Si fui yo aquella que hizo erizar tu piel por vez primera. El primer amor.